Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Son las 7 y, bueno, unos pocos minutos después de la hora que tendría que ser, las 7 y 10. Pero bueno, esto es Radio Artesanal y esto es El Abrazo del Oso en Onda Merlín en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Aquí comenzamos 2 horas de radio, las últimas de la temporada en este programa, tu favorito de la radio alternativa. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, con Fernando Moreno en la técnica, con Ángel González Ana Muñoz en la locución y con Pedro José Pérez López en la redacción de hoy. Ya os digo, hasta las 9 estamos en antena con 2 horas de radio llenas de ciencia, de actualidad, de buena música, de cine, un buen cine misterioso, de radio artesanal, de cascos que no funcionan, de micrófonos que les faltan los cables y muy bien acompañados, con buen público por aquí también. Hoy tenemos el estudio lleno de buena gente. Alguna bebida para soportar los 28,6 grados que hay ahora mismo en el estudio 1 de Onda Merlín. Bueno, el caso es que no vamos a ir de vacaciones. Estas son las 2 horitas últimas del programa. ¿Ya? No, dentro de 2 horas. Ah, que si no, no cobras. Vale. Te rebajo un 20% sueldo. Y luego ya después del verano vendremos con fuerzas y esperemos que con cables nuevos y cosas que nos hagan... ¡Me están haciendo fotos! Oye, que hayáis traído, le digo al público, que os hayáis traído ventiladores, no significa que podáis coger nuestros derechos de imagen tan libremente. A ver, esto hay que explicarlo. Vamos, bueno, a ver. Sí. Esta tarde nos acompañan aquí en el estudio Marta y Víctor, y anterior detallazo de traerse un pedazo de ventilador. Para que los calores de esos 28,78 y subiendo ya, pues no sean tantos. Así que si quieren echar una foto, yo creo que se lo podemos. Bueno, venga, vale, permitimos. Es que si no les veo que van a coger el ventilador y van a salir por la puerta y hasta luego, Lucas. Así que por lo menos las 2 horitas de programa, ¿verdad? Lo soportaremos, no pasa nada. Vamos a pedirle a Fernando que nos ponga música de sintonía, de, o sea, sintonía de sumario. Ya estamos muy mal. Y os contamos de qué va a ir este programa de hoy en Onda Merlín. Ya os digo, en el abrazo de los 8.3 y en el 107.3 FM. Un programa de radio en el que puedes participar si te apetece formar parte de esta familia, llamándonos por teléfono al 91-505-3529, 91-505-3529 o escribiéndonos al correo electrónico. correo@elabrazodeloso.es correo@elabrazodeloso.es Es. Bueno, en el programa de hoy vamos a recuperar un personaje, Ana, que estamos en directo, Ana. Es que quería saludar y no sabía cómo hacerlo. En fin, esto lo vamos a tener que discutir luego. Bueno, vamos a ver si conseguimos que todo funcione como debe ser. Y te contamos que también, además del cine, hoy la película de la semana va de vampiros. Pues vamos a recuperar, como decíamos, a un personaje de nuestras biografías extravagantes que se perdió en las ondas hace unos meses, porque, bueno, también cosa de la radio artesanal, pues no llegó a todos vosotros el capítulo de biografías extravagantes dedicado a Carlos el Chacal, terrorista internacional, personaje realmente curioso, que vamos a recuperar para vosotros esta tarde. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos también por aquí? Tenemos mucha actualidad. Estamos en... a puntito de llegar al verano. La semana pasada hablábamos de vacaciones sostenibles con la ayuda de Jóvenes Verdes. Bueno, pues Jóvenes Verdes también tiene una universidad de verano. ¿Para los perezosos que se han dejado asignaturas para septiembre? No, para... Qué mal ha sonado eso, ¿eh? Pues para pasar unos días maravillosos entre gente cercana a la ecología, intercambiando ideas, viendo a ver cómo está la cosa. Y todo esto en Navarra, pues en un lugar muy especial. Si es en Navarra, me apunto. Talleres, conferencias, etcétera, etcétera. Luego os contamos qué tenéis que hacer, si queréis pasar por allí o por lo menos saber de qué va esta universidad de verano, que es la segunda que organizan, para tomar contacto entre la buena gente verde que hay por el mundo. Tendremos también algunas noticias. Tendremos nuestra agenda friki. Ya julio pues ya está aquí y ya tenemos algunas que otras citas frikis para los amigos raros que tenemos aquí en el programa, entre los que nos encontramos nosotros mismos. Están por aquí levantando la mano también, Víctor. Y bueno, pues buena música. ¿Levantar la mano por lo de friki o por lo de raro? Bueno, es que este fin de semana, para ser rarito, es matizarlo, ¿vale? Se ha vestido de Batman ahora mismo, en un momento, y lo tenemos aquí preparado para la agenda friki. Y vamos a presentaros un vídeo, luego dentro de un rato me dicen, hablando de, bueno, lo que estabas tú comentando. Estamos en el fin de semana, la semana en general del orgullo gay, y tenemos que presentaros un videoclip, una canción que se presentaba el pasado día 2 en la Plaza de Callao, un vídeo en el que han colaborado algunos famosos y algunos no tan famosos, pero gente que quiere apoyar la lucha y, bueno, la representación que tienen los gays, las lesbianas, transexuales en nuestro país y en el mundo entero. Este vídeo, pues, lo que hace es apoyarles y decir: aquí están todos nosotros, estamos todos juntos, somos todos lo mismo, y hasta el día que no haga falta llevar una bandera y que todo el mundo seamos iguales, pues habrá que seguir haciendo esta fiesta del orgullo gay para llamar la atención sobre la igualdad. Luego la pondremos, no sé si será posible, porque tenemos en formato complejo en días en que la técnica en Onda Berlín no funciona bien. Pero bueno, yo creo que es buen momento para ir comenzando, ¿verdad, amigos? Don Ángel, ¿qué te parece si le decimos a Fernando que nos introduzca en el mundo de las biografías extravagantes para recuperar el personaje de esta semana? Va siendo el momento ya que vayamos empezando. Pues venga, comenzamos el abrazo del oso en Onda Berlín. La ambientación musical es perfecta, Ángel, no me digas que no. Sí, sin con él y levantar la cabeza. Estamos presentando un personaje altamente relacionado con el espionaje de toda la vida, del clásico, de que bueno, representa esta música. Más que con el espionaje, no sé yo, ¿eh? Bueno, terrorismo, espionaje, cosas. Cosas relacionadas. Vamos a hablaros de Vladimir Ilich Ramírez Sánchez, conocido como Carlos el Chacal en el mundo del terrorismo internacional. Es un personaje de leyenda del que se desconocía su rostro. Mercenario de cualquier grupo terrorista que pagara lo suficiente, llegó a ser el terrorista más buscado en la década de los 70 y 80 del siglo XX, hasta su captura por el gobierno francés en 1994. Fue señalado como culpable de más de 80 muertes, además de múltiples secuestros y bombardeos frustrados. Fue el predecesor natural de Osama Bin Laden, señalando que sus acciones y las de Osama son para algunos una indiscutible continuidad histórica. La CIA, el Mossad, la Sûreté, el MI5, la Interpol y el FBI le convirtieron en el icono de la lucha en la Guerra Fría. Llegó a ser el primer terrorista con fama mundial y fue perseguido hasta por una docena de gobiernos relacionado a los más importantes movimientos armados como el IRA en Irlanda, el Ejército Rojo en Japón, ETA en España y grupos de extrema derecha en Alemania. Es Vladimir Ilich Ramírez Sánchez. Nació en Caracas el 12 de octubre de 1949, hijo de Elba María Sánchez y el abogado Altagracia Ramírez Navas. Su nombre se lo pusieron por la admiración de su padre hacia Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. De su padre, convencido consecuente marxista-leninista, obtuvo su formación ideológica y la fuente de inspiración para su futura vida. Tiene dos hermanos menores, Lenin y Vladimir. También nacieron en Caracas en 1951 y 58, respectivamente. Don Ángel González, comentarios. Me da que pensar que la tendencia política del padre es un poco... poco tendenciosa. Dudosa, no sé. Ya se sabe que los extremos se tocan, ¿no? Ya sabes, normalmente estas cosas, cuando es tan, tan extremista, tan radical, pues al final acaba saliendo lo que acaba saliendo. Pero también habría que haber visto el marco en el que se crió nuestro personaje esta semana. De hecho, fíjate, en agosto de 1966, Ilich, su madre y sus dos hermanos se fueron a Londres a emprender un proceso formativo que diseñó su propio padre. Miedo me da. Con la intención de aprender las culturas y los idiomas de Inglaterra, Francia y Alemania para posteriormente volver a su país, dotados de herramientas culturales e ideológicas que les permitieran incidir en la transformación de la realidad política venezolana. Bueno, hasta ahí bien. Sin embargo, este proceso fue alterado cuando en septiembre de 1968 Ilich y Lenin obtuvieron una beca por medio del Partido Comunista de Venezuela para cursar estudios en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. Claro, con este nombre ya tenían facilidades, ¿eh? Bueno, durante 2 años de formación académica en dicha causa de estudios, entró en contacto con estudiantes de distintas nacionalidades y conoció de cerca las luchas armadas que se libraban en sus países, particularmente la causa del pueblo palestino, que le iba a marcar definitivamente. Finalmente, en el verano de 1970, tras desavenencias con las autoridades soviéticas y algunos cuadros venezolanos, fue expulsado de la Lumumba. Algunas fuentes consideran esta expulsión, sin embargo, como una excusa para empezar a trabajar en secreto para la KGB. En julio de 1970, Illich viajó al Medio Oriente para incorporarse a la lucha armada del pueblo palestino, como decíamos. Estando en un campamento de formación de combatientes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, en Jordania, presenció los terribles acontecimientos del Septiembre Negro, desatado por el régimen jordano contra los palestinos refugiados en su territorio, ese mismo año, además. Su mentor en dicha organización, Wadi Hadá, le confiere como seudónimo de combatiente el nombre Carlos, por ser un hombre hispano y un nombre proveniente del árabe Jalil. En febrero del 71, Illich volvió a Londres para emprender acciones de inteligencia para el Frente Popular para la Liberación de Palestina, bajo la cubierta de la normalidad de su vida familiar al lado de su madre y sus dos hermanos. Allí enseñó castellano en un colegio de Mayfair. En el año 72, un año intenso para el Frente Popular de Liberación Palestino, tuvo lugar el secuestro de un avión de Lufthansa en Londres, también el ataque al aeropuerto de Tel Aviv y la masacre de los atletas judíos en las Olimpiadas de Múnich. Todos estos actos fueron atribuidos erróneamente a Carlos por la prensa, pero ya empezaba a estar en la palestra. Su primer ataque terrorista, sin embargo, fue en 1973, un ataque terrorista fallido, cuando disparó a Joseph Edward Schiff, presidente de las tiendas Marks & Spencer. Permaneció con los suyos hasta octubre del 74, cuando se muda a París. Su familia, en ese año, al año siguiente, volvió a Venezuela. Y ya en junio de ese año, de 1975, estando en una fiesta con otros venezolanos en un apartamento del edificio número 9 de la Rue Tulier, ubicado en el barrio latino de París, 3 agentes policiales franceses y un delator libanés a su servicio, Michel Moukarbal, se presentaron preguntando por él. Tras un intercambio de palabras y acusaciones del delator libanés, se produce un tiroteo. Tras este, mueren los 2 agentes policiales y el delator, el 3er agente policial, yace gravemente herido. Illich desapareció de la escena totalmente ileso y fue cuando un periodista encontró una copia del libro El día del chacal de Frederick Forsyth en su apartamento en Londres. Desde entonces, nuestro amigo Carlos sería conocido por este apodo, El Chacal. Esto del chacal, rápidamente al cine, Ángel. Sí, la verdad es que aprovechando estos 2 añitos que estuvo tan intensos, fue cuando llegó por primera vez al cine. Iría a verlo. ¿Tú crees que iría? Una película de mí. A ver qué han hecho. Pues sí, en el año 1973 apareció la primera película titulada Chacal, basada en esta novela de Frederick Forsyth, que comentábamos en un momento. Y de la mano de Fred Zinnemann, pues nos llegó la primera adaptación al cine, que luego, más adelante, ha habido un par de ellas más. Pero bueno, resulta curioso como ver en medio de toda esa vorágine, estaba ahí en pleno apogeo de su labor, nos encontramos con también esto tiene repercusión tanto en la literatura como en el cine. Curioso ver cómo la propia novela tendría mucha más aceptación al suponer que, claro, que el seudónimo de... fuera a parar a este personaje tan famoso, ¿no? Tuvieron vidas paralelas, la historia de Freddy Forsyth. Supongo que también un poco aprovechando el tirón de si es la verdadera vida de o cosas de esas. Ya vienen las dudas, siempre el morbo de ver al asesino trabajando. Claro, le gustaría también, ¿no? Ver películas de espías, y si encima le relacionaban con ello, pues fíjate. Sí. ¿Y que, hubo más películas? Sí, luego ha habido... Que se hayan conocido ha habido dos más. Una en el año 97. Bueno, en realidad las dos siguientes fueron en el año 97. Una titulada también El Chacal, protagonizada por Bruce Willis. Y otra que, como salió el mismo año, se ve que decidieron cambiarle el título, que se titula Caza al terrorista. También ahí con un símil de ahí utilizando un soldado de la Marina que se apellida Ramírez, casualmente, y que tiene cierto parecido físico, vamos, que es casi gemelo de él, claro. Pues deciden utilizarle para intentar echarle el guante, pero bueno. Muy bien, pues seguimos un poquito con la vida de Carlos. Después de este suceso, el Frente de Popular de Liberación Palestino le pidió que formara un equipo para llevar a cabo un plan que sería el que ahora sí definitivamente lo inscribiría en los libros de historia, el secuestro de los ministros de la OPEP. Un equipo formado por 7 personas, 3 alemanes, 2 palestinos y un libanés. El momento, la mañana del 21 de diciembre de 1976, y al frente de un comando multinacional de combatientes, nuestro hombre Illich, dirigiendo el asalto a la sede de la OPEP en Viena. Una vez dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sacaron sus armas y tomaron 62 rehenes, entre ellos a los ministros de los países miembros de esta organización, a su personal de apoyo, guardias, custodias y al personal administrativo y de seguridad de la OPEP. Dividieron a los ministros en 4 grupos: liberales, semiliberales, neutrales y criminales. Curioso que separara a los criminales, ¿cómo los vieron? Porque yo creo que es lo más difícil de ver. Lo difícil era no poner en algún otro alguno de estos ministros, pero bueno, ahí no nos vamos a meter. El caso es que, bueno, los países, los estados que ellos consideraban criminales, a estos ministros, el grupo de Illich tenía la orden de matarlos, ¿eh? De matar a sus ministros. El asalto tuvo el propósito de llamar la atención del mundo a la situación de la causa palestina, denunciar su opresión por los gobiernos de Israel y Estados Unidos, así como la actitud cómplice con dichos opresores de los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán. Tras varios enfrentamientos que dejaron un saldo de 3 muertos, el 22 de diciembre de 1976 partieron en vuelo desde Viena hacia Argelia el comando palestino y sus 42 rehenes, entre los que se encontraban 11 ministros del petróleo. Finalmente, el 24 de diciembre, tras un periplo por varios países del Magreb y de vuelta en Argelia, el comando, habiendo logrado exitosamente su cometido, consiguiendo 20 millones de dólares para el rescate, cesaron su operativo, liberaron a todos los rehenes y desaparecieron para reincorporarse a la lucha por la causa palestina. Esta fue la gran operación que le dio la fama a Chacal, pero bueno, a partir de ahí siguió trabajando, entre comillas. A partir del 77, Illich y sus colaboradores multinacionales participaron activamente en la guerra entre Oriente y Occidente, árabes y sionistas, oprimidos y opresores, teniendo como escenarios de lucha Europa y el Medio Oriente, y como principales enemigos a los servicios de inteligencia de Israel, de Estados Unidos y de sus aliados. Illich empieza una vida como mercenario a sueldo y lleva a cabo ataques al mejor postor. Se le atribuyen multitud de ataques terroristas que después serían desmentidos por las propias agencias que se lo atribuyeron. Por ejemplo, el secuestro de un avión de Air France en 1976, la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán o el asesinato del exdictador de Nicaragua, Anastasio Somoza. todo sirvió para acrecentar el mito. En 1982, la novia de Carlos, Magdalena Kopp, y un cómplice, fueron arrestados en París. Pues fíjate, para presionar la liberación de su novia, nuestro amigo Chacal puso una bomba en un tren que mató a 5 personas. Su objetivo era Jacques Chirac. Voló en pedazos otros 2 trenes en la estación de ferrocarriles de Marsella y una calle de París. El 4 de mayo del 85, Kopp sería liberada por la justicia francesa por buena conducta. Después de eso se casaron y tuvieron una hija. A ver, después de la demostración de afecto. Por lo menos para llegar a la vicaría, ¿no? Bueno, no creo que hubiera mucha vicaría aquí, nuestro amigo. No, no creo. Me da a mí que no. Entre otras cosas, pues hubiera sido fácil echarle el guante en ese momento. Bueno, el caso es que siguió la trayectoria de nuestro amigo Illich. Pero claro, después de la caída del muro, ya en los 90... después de que se quedara sin aliados prácticamente en Europa, Illich se tuvo que centrar en Medio Oriente. Allí continuó presionando a los Estados Unidos, sus aliados en Europa e Israel, sobre los anteriores gobiernos aliados de Illich, y van cerrándole poco a poco los espacios. En el 91 se establece en Amán, envía a su esposa e hija a Venezuela, momento en que, fíjate, tanto cariño, aprovechó para casarse con Lana Harrar, una jordana 19 años menor que él. Ahora vete para allá que tengo otros planes. Que ya lo del tren y todo eso ya se me había. Y en el 93 llegó a Sudán. Aquí viene un momento clave. En Sudán le ofrecieron refugio y apoyo en tiempos difíciles, eran tiempos muy, muy complicados para Illich. Sin embargo, la presión de Occidente sobre este régimen surtió efecto. Llegaron a un acuerdo con el gobierno de Sudán para poder entregar a Illich a cambio de un trato de mayor consideración a este país, así como información y recursos materiales para acabar con la insurgencia cristiana que libraba una sangrienta lucha contra el régimen islámico al sur de Sudán. Esta lucha había sido armada y entrenada por las mismas potencias occidentales que ahora la sacrificaban para obtener un objetivo mayor, que era el de Carlos. Esto me suena. Sí, ¿verdad? Sí, no sé, es que esto no me suena de nueva, ¿no? Se parece un poco a lo de Bin Laden, no sé. Esto de vender armas a uno y al otro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y luego lo entreno, pero luego ahora que me viene un poquito de medio y... Resulta curioso cómo estos tipos de personajes siempre están ahí mientras son útiles. En el momento en que dejan de ser útiles... O hay otra cosa más útil que ellos. Son cabezas de turco. Pues se convierten en moneda de cambio. ¿Qué es lo que fue en este caso? Pues la insurgencia sudanesa. De esta manera... El 15 de agosto del 94, mientras se recuperaba de una operación que le habían practicado, Illich fue sometido por los mismos guardias sudaneses asignados a su protección. Lo narcotizaron, le llevaron a un aeropuerto de la capital sudanesa, Jartum, y allí fue entregado a agentes de seguridad franceses a bordo de un jet ejecutivo. A las pocas horas, ya en territorio francés, en la base aérea de Villacoublay, fue entregado con una orden de captura nacional y luego internado. Por fin en una cárcel francesa. Debido a la supuesta violación de sus derechos humanos, Illich se mantuvo en huelga de hambre durante más de 20 días en noviembre del 98 para protestar por su situación, sin que hubiera una mediación activa de la Embajada de Venezuela en París ni de la Cancillería del gobierno del entonces presidente Rafael Caldera, solo la llamada del líder del Frente de Liberación Palestino, George Habash, pudo persuadir a Illich de desistir de esta acción que le mantuvo al borde de la muerte. En diciembre del 97, Illich fue condenado a cadena perpetua por las muertes de 2 agentes policiales franceses y un delator libanés, las que comentábamos antes, ocurridas en julio del 75 en la Rue de Tullier, en París, juicio llevado a cabo ante la Corte de Asís en París. Además, también está pendiente del juicio por otras causas, 4 ataques con bombas en Francia, en el 82 y el 83, las que acabaron con los trenes con un saldo de 12 víctimas mortales y más de 100 heridos. Países como Libia y Austria también le reclaman. En el 98 anunció en una carta que su heredero en el terrorismo internacional y la lucha contra Occidente sería Osama Bin Laden. No sé. Y nada, llegamos ya antes de ayer, el 5 de enero de 2006. Illich fue trasladado desde la cárcel de la Santé en París a la de Clairvaux y en la actualidad está casado con su abogada, bien, la francesa Isabelle Coutant, Peire. Esto ya es difícil de pronunciar. Tendríamos que pedirle a Ana que... Bueno, a día de hoy, nuestro querido amigo Carlos sigue manteniendo una alta actividad política, esperando ser devuelto a Venezuela gracias a la influencia de Hugo Chávez. Bueno, pues aquí seguimos, son las 7 y 43 de la tarde y mientras terminamos de preparar un vídeo que teníamos por ahí, parece que nos está dando un poco de problemas, vamos a poner un tema musical de Three Doors Down que se llama It's Not My Time. Así que cuando Fernando lo tenga listo, vamos con ello. Yeah. 8 menos cuarto. Esto es El Abrazo del Oso, 107.3 FM. Y nuestra web, elabrazodeloso.es. También estamos en Facebook, en Twitter y yo qué sé, en muchos sitios. Ángel, es cada vez más. Tenemos ya más de 450 amigos. Y subiendo, que es lo importante. Que no penséis que por el hecho de que nos vayamos a ir de vacaciones. Y 29,6 grados y subiendo. Que hay que decirlo, que luego la gente se piensa que no va a ir de vacaciones para todo. No mires eso porque va a seguir subiendo y nos van a dar los 33 y los 34. Así que vale. Porque lo de los 29 no es real, que aquí hay más de 29. Pero bueno. Que aunque no vayamos de vacaciones ahora aquí en veranito, no venimos a pasar calor aquí y tal, pero el foro va a seguir funcionando, la web del programa va a seguir funcionando, el Facebook también, o sea que... Por supuesto. Ahí no va a dejar de haber contenidos. Muy bien. Y si estuviera aquí Luis, que lo hemos mandado ya de vacaciones, o sea, una semana antes, nos gritaría aquello de ¡cine! Ya, ¿no? Hombre, clarísimamente, ya. En el momento álgido. ¡Cine! A mí no me sale igual de bien. Adiós, gracias. Lo intento. Pero bueno, que queremos que empiece ya a sonar eso, porque si no... Esta además nos tiene que servir ya para cargar las pilas para todo el verano. Dale, dale. Fernando. Dime algo. ¿Dónde estás? Es la primera vez que empieza el cine y apagan las luces como si fuera la trampilla del sótano. Fernando, dime, ¿dónde estás metido? Me han dejado solo. Ángel, ¿dónde estáis? No hay nadie. Ay, madre mía, pero si es que estoy viendo unos colmillos reluciendo ahora en la oscuridad. Esto no debería pasar en la, nada más que en la trampilla del sótano. Fernando, baja al techo. ¿Qué haces ahí? Decidme algo, estoy muy solo. Hola. Ángel. Hola. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Qué pesado eres. Digo, hoy que no está ni Ángel, ni Luis, ni Yolanda. No hay vampiros. ¿Qué te crees tú eso? Y estamos igual que si estuviéramos en la trampilla. Había que dejar el pabellón alto, ya sabes. Llevamos aquí 3 semanas con vampiros, pues esto no podía ser menos. Ay, madre mía. Qué miedo me dais. Sí, es que... ¿Pero por qué? Si esto no da miedo, hombre. Si esto son plan... ¿Pero es que para un día que no me traigo los ajos? No te van a hacer falta. Yo creo que estos los ajos no son muy light. Un poquito blandengue, ¿no? No, blandengue, a ver... Bueno, ya os imagináis de qué película vamos a hablar. Algo, me tienes a mí ahora a mí un poquito desfasado. Esto de yo acostumbrar a hablar al final del programa. Ahora me metes aquí en medio, ya me has descuadrado. Pero bueno, pues sí, ya comentábamos la semana pasada que para esta semana íbamos a tener la tercera entrega de la saga Crepúsculo. Que lógicamente ya más de uno habrá puesto gritos del cielo diciendo que sí, esto no es cine y cosas de esas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que toca. Así que esta semana para las vacaciones. Además que ya adelantamos la semana pasada, ¿vale? Pues las novelas en las que están basadas estas películas pues no son de echado de virtudes literarias, pero bueno, pues han tenido éxito. Y aunque sean también éxito tenido porque muy enfocado a un público adolescente que puede decir que se traga todo lo que pilla por ahí, pero no se traga todo. Ya sabéis que cada vez cuesta más hacer leer a un adolescente un libro. Entonces el hecho de que se hayan cogido 4 y ahora un quinto que ha salido ahora, que también se lo están cogiendo como vamos, pues... Estamos hablando de Harry Potter, ¿no? No, estamos hablando de Harry Potter. Hemos dicho 5, no 7, Eduardo, por Dios. Bueno. American Pie. Tampoco. American Pie no tiene libro, ¿no? ¿O sí? Tendrá como mucho un folleto o algo. Si acaso. Completo. Las 3 primeras estaban bien. Yo hago a partir de la 4ª ya. Era más de lo mismo. ¿Las has visto todas? No. He visto las 3 primeras. La 4ª la empecé a ver qué tal y... ¿Tres American Pie has visto? ¿Qué pasa? Así estamos. Y otras cosas que no te digo porque... En manos si de este personaje estamos en el cine del programa. Ay, madre mía. A ver, tú el día que me propusiste hacer esta sección me dijiste... Quiero una sección de cine cafre. Pues es lo que tienes. Ya, pero rápido los productores me lo reventaron pagándote todas las semanas. Para la sección de cine culto ya tienes a nuestros colaboradores, que son los dos Pedros. Ellos te hacen el cine culto. Yo hago el cine cafre. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vale, me parece bien. Entonces, pues los vampiros de esta semana pues son un poco light. Más que nada porque nos alimentan de lo normal. Si estuviera Luis aquí seguro que nos documentaría mejor. Hombre... Pero bueno. Se han saltado toda la bibliografía que hay sobre vampiros, ¿no? No se la han saltado, a ver, si es que tampoco es eso. Hay mucha gente que empezó a criticar esto porque dicen, es que estos vampiros no son vampiros y los lobos no son lobos y nada. Vale, pues verlo bajo otro punto de vista es una historia sin más. ¿Qué es el problema que tiene? Que a los que les gustan las historias de vampiros y hombres lobo les sobra la parte romántica de la historia, y a los que les gusta el romance les sobra la parte de los vampiros. Entonces, pues al final, o lo ves simplemente por verlo y por pasar el rato, no se trata de otra cosa, o ni te lees la novela ni ves la película. Entonces, pues bueno, estamos en verano, ya sabéis que estos meses son difíciles para las carteleras de cine, entonces suelen venir películas que lo único que hacen es entretener, y este caso es una de ellas. La tercera de Crepúsculo. Así dicho. La tercera de Crepúsculo, sí, bueno. Eclipse. La saga Crepúsculo. Eclipse. Dirigida por David Slade, que hasta ahora nos había sorprendido con un par de películas. Una más que otra. Hard Candy, debo reconocer que me gustó más que 30 días de oscuridad, que es su segunda película. Pero por aquí discrepa. El público dice, no hagas caso al público. A ver, ¿por qué 30 días de oscuridad os parece mejor que Hard Candy? Dicen que está bien. Pero vamos a darle los micros a nuestros oyentes. Víctor, acércate. Vamos a darle el micro al público. ¿Me se oye? Te se oye, dime. Víctor, vale, adelante. Bueno, simplemente porque me gusta más ese género, pero vamos, las dos películas están bien, pero me gusta más la acción y la ambientación y todo lo que lleva 30 días de oscuridad, claro. ¿Me vais a poner en el sitio, Ángel? Sí, vale, yo, claro. Rápidamente. Marta, ¿qué...? Tú tranquilo, que ¿qué opinas acabas de ganarte el puesto. Marta, ¿qué opinas del 3D? ¿El 3D? ¿No estábamos hablando de eso? Casi, pero no. Bueno, tú la preguntas. Es un buen dentífico. Sí. Marta, ¿qué opinas del 3D? Es muy buen dentífico. Vale, ya, después de esta aportación del nivel, Ángel, ya... Yo creo que sí, que va a ser... Yo no, lo que voy a hacer voy a ser sensato y voy a dejar a la entendida del tema, que es Ana Muñoz, nuestra redactora, aunque me está diciendo que no, que casi me mete una mano en el ojo, pero sí me gustaría que dijeras tu opinión sobre la película. Sí. No. Hay vale. que explicar que estamos cortos de micros desde hace dos en semanas. En fin, estaba intentando acercarle el micro para que... Pero va a ser que no. Que no es posible bueno, que tengamos, nada. Porque esto hay que explicárselo a la audiencia. ¿Cuántos micros... Marta, ¿cuántos micros ves encima de la mesa? 10, por lo menos. ¿Y debajo? 10, sí, efectivamente, 10 micrófonos. ¿Cuántos funcionan, Ángel? 1.5. Vale. Esto no es una crítica así... civilina. Vale. Civilina, ¿no? Y ya, ponte a contar cascos. ¿Cuánto funcionan? Bueno, esto ya dejarlo. Ya está. ¿Y lo de los cascos por qué? Porque está por escucha. Gracias a Fernando. En fin. No te preocupes, que no funciona, Víctor. No, tranquilo. No te asustes. Ya se ha emocionado. Son inofensivos, no muerden. Está ahí con ganas de hablar. Sí, Marta está con uno que es inalámbrico, pero tampoco funciona. Teníamos ahí antes. Inalámbrico porque no tiene el cable puesto. ¿No? Bueno, que no vamos del tema. Que no estaba diciendo que 30 días de oscuridad fuera mala. Pero a mí también me gustó. Pero me gustó más Hard Candy. O sea, quizá aquí, si Ana se atreviera a hablar, criticaría más 30 años de oscuridad, porque ella esas cosas de exagerar colmillos y los excesos de sangre y tal, pues como que no lo llevan demasiado bien. ¿Ves? Asiente al fin. El cuerpo confirmando. No, tampoco es gore. O sea, es que ahora mismo en el cine de terror es complicado saber lo que es gore y lo que no es gore. Porque se tiende a exagerar tanto todo que ya yo creo que lo del gore ha quedado un poco por ahí. Como un poco... Deja de ser género ya, como tal. Y se mezcla un poco todo. Pero bueno, 30 de oscuridad dentro de lo que es una película bastante interesante. Entonces, pues nada, tenemos aquí haciendo esta tercera adaptación de la novela. Debemos decir, para los que habéis leído los libros, está bastante bien conseguida. No es lo típico que luego vas a ver la película y dices, pues sí, se han cargado el libro. Si es que esto no... ahí yo creo que en ese sentido están siendo bastante consecuentes con todo lo que se ha montado en torno a esto, que no ha dejado de ser un fenómeno mundial. Bueno, es que yo creo que en este país ya están haciendo méritos para Payaso de la Palma, porque creo que es la segunda, ya la primera no fue la segunda, la de Luna Nueva, que la estrenaron antes en España que en el resto del mundo, y creo que Click se ha pasado más o menos lo mismo. Entonces hay mucho seguimiento, hay mucha fan detrás, entonces la productora sí que está haciendo especial seguimiento, que se respete la parte literaria. Que no es que sea una maravilla, pero bueno, es una novela que está ahí, que ha gustado, y hay que llevarla al cine con lo mejor que se pueda. Y nos encontramos ante una tercera adaptación que la verdad es que, dentro de lo que es la novela, es bastante correcta. Lógicamente hay cosas que tienen que recortar o hacerlas de otra manera, pero dentro de lo que es la historia en sí, no pierde la trama y la lleva bastante bien. problema que tiene, que si tú vas a verla sin haberte leído el libro, pues a lo mejor te quedas un poco perdido, porque empiezas a sacar las cosas de quicio. Lógicamente la relación que tienen entre los tres protagonistas, que uno es, como bien sabéis ya, un vampiro, un lobo y la chica esta que está en medio, pues la relación que tienen los tres es un poquito como... Es que para definirlo de manera... Habría que utilizar palabras malsonantes y lo vamos a dejar porque estamos en horario de niños. Pero bueno. Entonces, bueno. ¿Qué quieres, Larry? Te he visto ahí un poquito. No, que es una relación curiosa porque nos encontramos por un lado a un personaje con una mentalidad muy anticuada. Lógicamente tiene 100 y pico años y está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, en plan cortejar a la dama y tal. Uh-huh. Y luego tenemos por otro lado al típico chico joven impetuoso que tiene las hormonas disparadas y, o como no, tenemos a la chica que no sabe qué hacer, si está entre uno y el otro, que le gustan los dos, que no le gusta ninguno, que sí, que no. Y eso se puede malinterpretar, sobre todo si no te has leído los libros, porque eso es uno de los problemas que tienen estas adaptaciones, que en las novelas tiene mucha importancia el personaje principal, el de ella, pero no por lo que hace, sino por lo que piensa, que se tira casi los 4 libros pensando más que hablando. Entonces, el hilo argumental de esta saga es más el constante dar vueltas al coco que tiene el personaje de ella, uh-huh, que lo que es en realidad la trama del resto de personajes o las cosas que vayan ocurriendo. Entonces eso es complicado, llevarlo al cine. Pero bueno, dentro de lo malo no se está haciendo mal. Nos quedan por ahí... Deja de tirarme del café. Este es el mío. No, estate quieto. Venga, sí. Qué triste. A un cable que hay que funcionar. Sí, estaba aquí los dos con el cable y quita. Ay, madre mía. Qué salto de un hecho. Espera, hombre. Ay, es que me... Hay que explicarlo, joder. Es que me... No tengo recorrido en la cabeza si el cable de los cascos está atado al micrófono de Ángel. Y estoy... Atarme a Ángel no es mi sueño, por lo menos últimamente. Será ahora, porque antes... Bueno, ¿y quiénes son los actores? Que yo no los conozco ninguno. Yo es que no he visto ninguna. Vamos, no tengo ni idea ni de qué va esto, pero me lo creo todo. Todo lo que me cuentan que me lo creo, excepto la nota que le dan, porque suele estar mediada por el dinero que le paga la productora. La nota no la voy a poner yo esta semana, la va a poner la redactora jefe, así que... Bueno. Ahí sí que va a tener que hablar. Hoy le tocaba a ella cobrar. Pues eso no habla, no, por más por que no nada, quedar mal. Porque aunque no te lo creas, yo a lo mejor sería más crítico que ella. Entonces, yo le pondría una nota que a lo mejor es más baja de la que le ponga ella. Así os metéis con ella y me dejéis a mí un rato en paz. Ya. O sea, que has cobrado tú. Bien. Dime entonces. Decir también que todo esto viene un poco aprovechando todo el tirón de taquillas y de fans y de audiencias y de todo esto que se mueve, que es el marketing puro y duro. Justo una semana antes de que se estrenara la película ha aparecido un 5º libro. Toma ya. Que la gente se queda así como extrañada y pues vas y ves uno que lleva el mismo formato de todos los libros de la saga Crepúsculo y ves que es de la Stephanie Meyer, que era la escritora, y te quedas como diciendo, ¿otro? ¿Cómo es esto? Y resulta que han sacado una especie de lo que antes se llamaban los típicos, los spin, el spin-off de las series que salen de un personaje de una serie que sacan otra historia. Pues en este caso no llega a ser otra saga, esperemos. Una historia basada en algún personaje de estos. Sí, lo que pasa es que viene muy al hilo de esta tercera entrega, donde hay un ejército por ahí de vampiros jóvenes que los llaman neófitos, que son bastante salvajes y bueno, que son los que llevan un poco la trama de la película. Vampiros jóvenes. Y lo que... jóvenes porque están recién hechos. Les acaban de morder y se acaban de despertar y tal, acaban de salir del horno. Como vale. La que se ríe es la que va a poner la nota, lo sepáis. Recién hecho. Vampiros recién hechitos, calentitos. Recién hechitos, calentitos, con, vamos, no es todo el calentón que llevan. Todos sin camiseta y con la tableta en su plato. No. Ah, esos son los lobos. Esos son los lobos. Los lobos son los que van con los pantalones cortos y la tableta de chocolate. Y los vampiros van... Los vampiros van de marca, bien vestiditos y tal, claro. Bueno. Con capa. Tener en cuenta que es un poco incómodo porque, a ver, un vampiro es un vampiro, no se transforma en murciélago ni nada, que eso son leyendas urbanas, ¿vale? Entonces, no se tiene que transformar, no crece, no coge, no. La ropa no se le rompe. Pero, sin embargo, un lobo, es un hombre lobo, ¿vale? Que vamos a ponerle una altura, para ponerle un poco grandecito, vamos a decirle que 1,80 m. De repente se convierte en un lobo que de lomo es más alto que tú, estando de pie, pues, lógicamente, la ropa... ya sabéis los problemas que tenía Hulk cuando se transformaba. Pues a esto les pasa poco más o menos. Entonces, con llevar el pantaloncito les vale. Claro. Lo que pasa es que luego el pantaloncito resulta curioso que... Que luego vuelve a su ser. Efectivamente. Será muy elástico. ¿No? ¿No vuelve a su ser? Sarbatan. Está haciendo una indicación, vamos a explicar. A ver, en las novelas se supone que llevaban el típico bermuda o pantalón corto, porque antes de transformarse se lo quitan y se lo atan a una pata y luego se transforman. Tú fíjate si... Estamos hablando del libro, ¿vale? Que ahí los detalles se cuidan un poco más, ya sabes. En la película eso no se ve en ningún momento. Yo todavía no he visto a ninguno que se ate el pantalón a la pata antes de transformarse. Se quedan pelotas. Pero tampoco se ve nada. Es que estamos hablando de unas películas muy puras y muy castas donde... Sí, sí, sí, pero que son muy castos ellos, que se guardan el pantalón para luego. Claro. Hay que nadar y guardar la ropa. Claro, efectivamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, entonces a lo que íbamos, que hay un quinto libro, que es La segunda vida de Britanner, ¿vale? Digo, pues lo habréis visto ya por ahí. No. Bueno, tú no, porque tú eres así. Eres un sociópata como yo. Ah, vale. Pero bueno, que va pues un poco al hilo de esta tercera entrega de las películas y que, bueno, pues habla de uno de los personajes que tampoco sale mucho en la película, en el libro sí salía un poco más. Uh-huh. Pero bueno, que es también un poco la forma de darle marketing para que se venda. Y tendrá tirón seguramente porque ya se está vendiendo bastante. Y de hecho ya lo vas a ver, ya se ha visto por ahí por la calle leyendo que da la gente con él y, o sea que todo el mundo lo funciona. Estas vale. cosas funcionan. Pues sí. Pero bueno. Por lo demás, pues son los actores que veníamos teniendo en las anteriores entregas, pues Kristen Stewart como la actriz, la personaje principal, Robert Pattinson dando vida al vampiro y Taylor Lautner dando vida al lobo de la historia. Uh-huh. Vale, y estos incorporan un poco más actores porque la trama va sobre este ejército de vampiros jóvenes. Vamos a dejarlo en recién hechos, que luego tenemos cachondeo. Y aparecen un par de caras nuevas por ahí que, bueno, no hacen bastante bien. Dentro de lo que es el papel que interpretan y tal, no está mal. O sea, las actuaciones son aceptables. Uh-huh. Y por lo demás, pues son dos horitas de película para pasar el rato, entretenidas. Tanto si la habéis visto como si no. Mejor que hayáis leído el libro o si no, porque ya digo, podéis sacarle punta por donde no es y dejáis de ver la película y no dejéis nada más que de criticar y criticar. Entonces, pero viendo la primera, la segunda y luego la tercera, ¿te enteras más de las cosas? Sí, hombre, eso sí. Hay que verlo así. A ver, el fallo que tiene esto es que vayas a ver directamente la tercera. Y digas, madre mía, ¿esto de qué va? Porque no entiendes nada. Te quedas con las escenas de acción que están muy bien conseguidas y la trama de lo que es el sí, la película, pero hay muchas cosas que se te escapan. Entonces, viendo las películas sí la puedes ver. Total, tampoco te vas a tener constancia de los detalles que se cuentan en el libro y tal, o sea que las puedes ver sin problema. Lo único malo es eso, ir a ver una película suelta entre medias sin saber ni de qué va. Porque ni te encuentras vampiros como los vampiros de toda la vida, ni lobos como los lobos de toda la vida, ni, bueno, lo del personaje de ella sí te lo encuentras más a menudo en el mundo del cine, pero bueno. Sí, porque vamos, a estas alturas dudar todavía entre el hombre lobo y el otro es muy fuerte. Ah, yo lo tengo clarísimo, yo es que soy de lobo siempre. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ah, sí? Sí. Pero no está diciendo que el bueno es el vampiro, que es un caballero. Es que de verdad. Así va más el mundo. Pavo y más soso que es elegante, ¿eh? Bueno, no lo sé, porque no lo he visto. Pero tal y como lo describes, el vampiro a tope. Falta la capa, ¿no? Yo he sido toda la vida de lobos y. Bueno. Aquí también es para darle de collejas al lobo, pero bueno. ¿Ves? Así que nada, seguro que si lo hubiera ido a ver Luis, se hubiera. Bueno, te hubiera puesto verde ahora mismo. Sí, porque la transformación de obrero a Luis. La transformación no le hubiera gustado. ¿Por es un experto en transformaciones? Porque no hay transformación apenas. ¿Cómo pues que no? ¿Entran en fase? ¿Cómo? Es que la transformación de humano en lobo en la novela lo llaman entrar en fase. Entrar en fase. No vamos a decir en qué fase. Pues en la fase de quitarse los pantalones. Debe ser. Y atárselos a la, sí, a la pero... pata, que es muy fuerte, ¿no? ¿Y se lo atan antes? Durante. Porque, claro, no es lo mismo atárselo a la pierna que a la pata. Puede ser que se lo ate la pierna y, o a la pata. Explícanoslo, Ana, si quieres, experta en Crepúsculo, porque yo quiero saber exactamente dónde se lo atan, ¿en la pata o en la pierna? La pierna o en el brazo. ¿En la pierna o en el brazo? En el brazo. O sea, que cuando es brazo, no cuando es pata. Y cuando, si fuera pata ya estaría destruido el pantalón. Ya. No, lo que pasa es que sería, o sea, a lo mejor te quitas el pantalón y luego intenta atar con patas. Ahí estoy de acuerdo. Está bien. A ver, vamos a explicarlo. Es que el chico es psicólogo, ¿sabes? Entonces está acostumbrado a tener que analizar ensoñaciones raras y cosas así. No, pero tipo. Yo no es que no quiero liarlo mucho, pero se lo ata muy fuerte o muy flojo. Porque si se lo ata muy fuerte, al final la pata lo rompe igual. No, vamos a ver. Si se lo ata muy fuerte, el problema es que se le va a dormir la pata y luego no la puede plantar en el suelo, ¿vale? Entonces, se lo tiene que dejar a la altura justa para que no le corte la circulación. ¿Ya? ¿Te has quedado a gusto? Claro, pero esa es la del tema, ¿no? Porque eso tiene que ver... Sí, si no, como bien está haciendo Víctor Irías con la pata dormida, que vas con el hormigueo, que no puedes ni andar... Pues en la Universidad de Lobos seguro que les explican bien cómo atar exactamente, porque si no lo atan bien, es peligroso. Taparrabos y ya está. Fernando está dando de cabezazo. ¿Ves? Bien, por fin ha hecho algo Fernando. Estaba yo aquí diciendo, córtale el micro de una vez. ¿Tú te crees? No estaba muy de acuerdo con nuestra discusión, pero a mí me parece muy importante. No, tema, no estaba de acuerdo contigo. Tema de base. Era un tema de base en la película. Yo creo que lo más importante de la película es si era el momento fase pata o fase pierna, o brazo. Ay, si es que no pasa eso. Está claro, ¿no? Está clarísimo. Menos mal que no le he dicho que los vampiros son así como si fueran estatuas de mármol y tal. Así que... ¡Uy! Bueno, aquí hay discusión. Vamos a hacer el próximo programa, vamos a hacer especial sobre cómo se convierte en mármol. Daría juego, pero para hacerlo en plan serio, metiendo a Luis y sí. Sacando versiones de un lado y de otro, daría para sacarnos los ojos aquí. Bien. Bueno. Ya sabéis que, como siempre, para hacer polémica iría con los de Crepúsculo. No. Para ir en contra de Luis y tal, ya sabéis. Bela Lugosi a tope. Nota, vamos por la nota. ¿Cuánto? No te estoy insultando, estaba diciendo que cuánto, sí, cuánto le pagarías. Notas. ¿Cuánto pagarías por ver esta película de 1 a 6 euros? Ana Muñoz, ¿cuánto pagarías? 5 y medio. Te la ha gritado y todo, ¿eh? Sí, que la han pagado, pero bien. La semana ha habido sobre de los buenos. La productora ha invertido mucho en esta película. Decir que también ayuda el ir a la sesión matinal, que no hay gente, que es más barato, que tal. Y que es una fan empedernida. Vamos, han leído los 5 libros ya y no ha salido todavía casi. No, pero está en ello. Está en ello, ¿no? Esto no puede ser. No puede ser. ¿Esto no es serio? ¿Tú cuánto lo hubieras dado? Yo me callo. Yo he dicho que esta semana no decía nota. Porque también tampoco. No, 5 y medio no. Algo menos. 4 y medio, 5, raspado. Madre mía, ¿dónde queda el cine? ¿Dónde queda el cine? No, a ver, vamos a ver. No empecemos por ahí porque entonces nos metemos en una polémica que no viene al caso. No estamos hablando de cine, estamos hablando de una adaptación de una novela. Punto. ¿Vale? Entonces, como adaptación de la novela, está muy bien hecha. La película te puede gustar más o menos. Si te ha gustado la novela, vas a llevar la película y la película te va a gustar. Ya está, no hay que darle más vueltas. No empecemos, que si Blade Runner es la película de los tiempos, porque entonces ya sí que salimos a palos. Esto no es cine. ¿El cine de? ¿Eh? ¿De quién? El cine de Víctor. Le vamos a contratar para la vuelta de verano. Sí, porque esto no puede ser. Esto. Además, yo creo que ya con lo que has ganado de las productoras, yo creo que te puedes retirar ya. Ay, ya te digo. Estoy aquí a ver si compro la emisora de una vez. Ay, madre. Bueno, ¿y este verano cómo se presenta en el cine? ¿Hay alguna película que estés esperando especialmente? ¿O realmente podemos decir que no podemos ir a la playa sin culpa? La cuarta de Crepúsculo, dice Ana. Sí que la han pagado, sí. La cuarta de Crepúsculo, que van a ser 2. Ya lo vamos dejando ahí caer, ¿eh? Para que vayáis haciendo la idea, porque... Como la de Harry Potter. Y la de Harry Potter, que también van a ser 2. También van a ser 2. Y que esto han visto ya que Peter Jackson hizo el tonto y solo hizo una, pues... Dijeron, vamos a ser más listos que él y de la última hacemos 2. Uh-huh. Pero bueno. Y también están preparando ya El Hobbit. El Hobbit que está ahí, que no acaba de salir. He visto unas fotos de la comarca. De Hobbiton. Otra sí, vez bueno, ya... pero son las mismas del Señor de los Anillos. No, pero que la están reconstruyendo. Están en ello. Bueno, la habían dejado así a medias para los turistas, pero ya ha vuelto. Está volviendo a la vida. Claro, a ver, lo tendrán que utilizar para el rodaje. Y posiblemente la Peter que Jackson. Está en por ahí también que tengo ganas de ver es la de Super 8, de Spielberg. Uh-huh. Y esto va de bien. Tiene buena pinta. No. Va. La verdad es que el tráiler es de los buenos tráilers, no como los tráilers que echan ahora que te destrozan las películas enteras porque ya te has enterado de lo que pasa de principio a final. Como suelta que aquí está el señor Spielberg haciendo un tráiler de película y te quedas diciendo, madre mía, no me he enterado de nada, pero quiero verla. ¿Y esto es de qué va? Cuenta la historia más o menos que hay un tren que se dedica a sacar vagones del Área 51, la famosa Área 51. Ay, donde... Qué grande es Spielberg. Y de repente ese tren descarrila. Y no se ve nada más que de uno de los vagones hay algo que intenta salir. Y ahí se corta el trailer. Bien. Esto tiene buena pinta. Super 8. Curiosa. Super 8. Pero no sabemos por qué se llama Super 8. A lo mejor está rodada en Super 8. No creo. No sería. No creo que pasen del 3D al 8D ya directamente. Y el 3D, por Dios, rápido. Dejar el 3D en paz, que es un engañabobos. Pues te vas a cansar. No, yo no, porque no voy a ir a ver ninguna, vamos. Ya probé con la de Avatar y me quedé igual, así que la veo en 2D y me quedo mejor. Bueno. Así que Super 8 va a ser RIP. ¿Y no sabemos para cuándo? No, no lo sé. Espérate, a lo mejor si me das un minuto conseguimos saber para cuándo. Fernando Moreno, buenas tardes. Dice que no quiere hablar. ¿Qué pasa aquí con la gente con los micros? ¿Para uno que funciona? Que me duele la cabeza ya de intentar que funcionar todo esto. Siempre quejándose. Este chico. ¿Tú qué película has ido a ver al cine últimamente? Pues fue Titanic en el año 90 y... ¿Cuándo fue? A este lo vamos a poner para la sección de cine, ¿no, tío Ángel? Tremendo. Vacaciones. Me bajé Pato el otro día. ¿Te has comprado para Pato? La película. ¿Te la has comprado? La he comprado. Vale. Muy bien. De 70 y pico. Va a ser que para este verano no. Va a ser para el 2011. Cachis. Y hay que esperar todavía para ver Super 8 de Spielberg. Bueno, ¿qué nos vamos a hacer? Pues aquí estamos en El Abrazo del Oso, 107.3 FM. Y nuestra web, elabrazodeloso.es. Si te apetece llamarnos, puedes hacerlo, Ángel. ¿A qué número? 91-505-3529. A ver si funciona. Sí, no, el teléfono sí funciona. No te preocupes. Otra cosa será meterlo en la antena, pero funciona. ¿Y el correo electrónico? correo@elabrazodeloso.es. Muy bien. ¿Podéis leerlo, el correo? Sí, ¿no? correo@elabrazodeloso.es. No, no, no, sí, sea de memoria, no hace falta que lo lea. Y los correos que llegan también me los sé de memoria. No te preocupes. Bueno, pues a esta hora de la tarde-noche, si no hay más cine por delante, vamos a hacer el estreno de que os hablábamos antes y que ya podemos escuchar, gracias al trabajo de Fernando. Por fin. Bien. Pues muy bien, como decíamos, estamos en la Semana del Orgullo, se celebra estos días en todo el mundo. Y vamos a presentaros un videoclip. ¿En qué estás pensando, Eduardo? En que voy a ir a alquilar unas pelis. ¿En un club? Unas pelis ese. ¿Qué videoclub. Te vas a alquilar la versión porno de Crepúsculo. Sí. En 3D. En 3D. Reíros, pero la primera película porno en 3D es española. Bueno, ahí está. Bueno, sí, pero estamos hablando de otra cosa. ¿Qué va a pasar? Perdón. Pero acercamos el micro. Que hubo un militar que estaba, creo que en Irak, cuando regresó a su casa de permiso, se encontró que su mujer estaba embarazada. Y bueno, pues no cuadraban las fechas ni el color del niño porque era negro. Y resulta que la mujer se había quedado embarazada por ver una película porno en 3D. Eso decía ella. Eso era lo que decía ella. Y claro, la cosa es que buena excusa. Es muy buena excusa y se lo tragó porque era americano, claro. Era inteligencia militar. Claro. Es lo que tiene esa palabra, esa frase. Es lo que tiene y no ves cómo se pica. Inteligencia militar. En fin, al hilo del tema de que estábamos hablando, hay que estar orgullosos de estos. Queríamos presentaros un videoclip. Si es que de verdad no puede ser serio esto con vosotras. El que sí, hombre, que gracias a la fiesta del orgullo gay funciona el metro en Madrid, hombre. Eso sí. Es eso. El videoclip Orgullo Nacional del productor musical y compositor Juanjo Valmorisco. Es una rumba y que ha contado con la participación de Cote Cano, Juan Maya a la guitarra, y han participado en el videoclip de manera voluntaria, apoyando el mensaje figuras de todos los ámbitos artísticos. Algunas pues, conocidas, otras no tanto, así de nombre, pero de cara muchas sí, si os veis el vídeo. Pues Alba Flores, Daniel Freire, Marta Belenguer, Fátima Baeza, Isabel Serrano, Antonio Sánchez Casado, Fran Perea, Carmen Ruiz, María Casal, Arturo Rivas, Virginia Maestro de Operación Triunfo, Javier Martín, Marisol Rolandi, Ondina, Resu Morales, Alberto Vázquez, Elena Bianco, Raúl Tejón y muchos más que han participado en la creación de este videoclip. Bueno, como sabéis, nos dice el pressbook que nos ha llegado, Madrid se define como la capital europea del orgullo gay y no en vano, porque España lidera en el mundo los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etcétera. Precisamente para retratar la impronta de esta realidad, la productora audiovisual Volando Vengo ha convocado estos días en Madrid a más de 120 personas de todos los géneros y orientación sexual para cambiar a ritmo de rumba el sentido de lo que simboliza el orgullo nacional. Estos artistas se han unido desinteresadamente a través de la música para apoyar la difusión de un mensaje a favor de la libertad y de los derechos humanos de todas las personas, en especial de este colectivo. De forma voluntaria, como decimos, 120 personas, más de 120, han trabajado como parte del equipo técnico y artístico de este videoclip, para un proyecto solidario que destina parte de sus beneficios a programas para la prevención del VIH. Participantes que comprenden edades entre 4 y 80 años, además de diferentes razas y nacionalidades. La pieza cuenta con hombres y mujeres heterosexuales, homosexuales, transexuales y transgénero que se han unido para celebrar y transformar y universalizar el concepto de orgullo. Las piezas musical y audiovisual contarán también con una distribución universal y gratuita. Se van a traducir a más de 20 idiomas. El vídeo puede verse en diferentes canales de internet, en YouTube, en MySpace, en Facebook, por supuesto. Y la pieza se preestrenó para el gran público durante los actos del Orgullo 2010 en Madrid, el 2 de julio, en el escenario de la Plaza de Callao. Cuando en la actualidad, dice el Pressbook, se tratan temas sobre la diversidad de la orientación sexual o de género, todavía muchas personas prefieren cerrar los ojos a la realidad, cambiar el canal de la tele o de su radio y pasar de largo por las noticias de las revistas que no les gusta mirar. Pero lo que no pueden dejar de hacer es encontrarse por el centro de su ciudad, a dos chicas agarradas de la cintura, toparse por la calle Montera con su vecina, la transexual, o recibir la noticia de que su tío carnal por fin ha dicho que es gay. Desde que el mundo es mundo, mucha gente pretende cerrar los ojos a la realidad, pero esa acción no les da potestad para poder cambiarla. La letra de Orgullo Nacional trata sobre el amor y la independencia personal, recordando que solo hasta que los derechos humanos se equiparen también con los de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, no serán necesarias las banderas y las etiquetas. Yo no quiero más banderas, yo no tengo que entender. Yo no quiero etiquetas, si me quito las cadenas tendré mucho más poder. Si me quito la bandera puedo volver a nacer. Vente conmigo que la vamos a liar. Somos millones de gente para cantar. Vente conmigo, conmigo, conmigo vente. Porque yo siempre le canto y al orgullo de tenerte. Vente conmigo, vente a cantar conmigo, porque yo solo le canto al orgullo de estar contigo. Yo quiero bailar contigo, sin pecado original. Niña, vente aquí conmigo, mi destino es tan tu ombligo y la vamos a liar. De tu boca sale el grito del orgullo nacional. Vente conmigo, que la vamos a liar. Somos millones de gente para cantar. Vente conmigo, conmigo, conmigo, vente. Porque yo siempre le canto y al orgullo de tenerte. Vente conmigo, vente a cantar conmigo. Porque yo solo le canto al orgullo de estar contigo. Porque yo solo le canto y al orgullo de estar contigo. Vente conmigo. Nada, os animamos a que busquéis el vídeo en YouTube, a que lo escuchéis y a que lo apoyéis, tanto el vídeo como el mensaje, sin duda, y que estáis involucrados en este tipo de proyectos, daros la enhorabuena y todo nuestro apoyo en el abrazo de los. Las 8 y 22, Ángel, vamos con un poquito de música, por ejemplo. Sí, yo creo que va a ser el momento de meter un poquito más de música. Y vamos a ir con un tema de Thirty Seconds to Mars, que si no recuerdo mal, Fernando, ayúdame, que se me ha olvidado el mensaje. ¿Ves tanto acordarme de los correos y no me acuerdo cómo se llama la canción? Dilo tú, por favor, que es que no me acuerdo. Kings and Queens. Kings and Queens, del último disco de Thirty Seconds to Mars, que lo sacaron Sí, está diciendo Marta que ese es el del vídeo de las bicicletas, efectivamente, es ese. Así que nada, eso lo vamos a dedicar a nuestras dos chicas de hoy, porque sé que a las dos les gusta mucho. Muy bien. Tanto Thirty Seconds to Mars como el cantante, ¿verdad? Claro. Más el cantante que el grupo en sí, pero bueno. Pues para nuestras chicas de hoy, este tema de Jared Leto, cantante y vocalista de Thirty Seconds to Mars. Muy bien, pues ahora volvemos después con la agenda, con nuestra agenda friki, con la actualidad ecológica y con el final de la temporada del Abrazo de Raso. si se trata de sintonías que ponen las pilas a cargar aquí en el programa, esta es lo máximo, Ángel, ¿eh? Esto es tremendo. ¿Cuál? La de la agenda friki. La guerra de la galaxia. Toma ya. La guerra de los... Que de la fuerza radio. Te acompañe. La fuerza te acompañe, deja de tirar cosas. Bueno, pues sí, en este último programa de la temporada os queremos destacar los eventos más destacados del mes de julio. En ellos podemos avanzaros concursos de modelismo, campeonatos de aeromodelismo, festivales aéreos, salones de manga. Y dos eventos que no podemos olvidar, que son la Campus Party de Valencia y las jornadas de teatro y rol en vivo llamadas Walpurgis en Cartagena. Volveremos después del verano a contar más cositas. ¿Por dónde quieres que empiece, Ángel? Pues... ¿Qué tal por Burgos? Por Burgos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pues tengo algo de Burgos, fíjate. Pues a ver, ¿qué hay en Burgos? Que no me has pillado. Del 23 al 25 de julio tenemos el tercer concurso de modelismo de Milagros, Burgos. ¿De Milagros o de Burgos? Milagros, coma, Burgos. Bueno, pues es tercer concurso de modelismo paralelo a él. Además se darán talleres de pintura de figuras, talleres y conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de nada deciros que cualquier información que queráis que ampliemos sobre todo esto y sobre las noticias de la agenda y demás, nos podéis escribir o llamar, por supuesto. ¿Qué pasa, que no te vas a atrever a dar esta la página web? Está muy largo. ¿Por qué? http://maquetas.mforos.com. El resto ya lo dejamos para el correo. Que el resto es el problema. Maquetas.mforos.com. Hasta ahí bien, pero yo qué sé, luego hay muchas más cosas. Digo yo. Esto es una página de foro. Pero hay más información ahí dentro. Nosotros os damos. Bueno, ya sabéis que tenéis el correo, tenéis la página web, tenéis el Facebook, tenéis todo, tenéis hasta la mosca que la nos mosca está dando la radio, el programa. Tenemos mosca en la radio. Y... Correo@elabrazodelosocultos. 915053529. Ahí también vamos a tener el mismo problema para daros la web, pero bueno, por lo menos nos saludáis. Venga, pues prueba a ver si me pillas ahora. Tarragona. También tenemos Tarragona. Cachis. No te voy a pillar, ¿eh? Sí, señor. Tarragona. En Tarragona tenemos el día 11 de julio la 12ª Copa Graupner, organizada por el Club de Aeromodelismo de Reus. La página web también muy larga, pero empieza con Aeromodelisme Reus. ¿Ves? Es que no se puede. Aeromodelismereus.org. ¿Bien? Bien, bien, bien. Vale, pues. Te voy a liar un poquito, te voy a ir para la otra esquina. Venga, a ver si puedes. ¿Por Galicia tienes algo? ¿Quieres algún sitio en concreto de Galicia? A ver, ¿qué se me ocurre? Pontevedra, por ejemplo. Pontevedra, sí, es más difícil. Pues sí, el próximo 18 de julio se va a celebrar el Festival Aéreo Internacional de Vigo. Esto es tremendo. En la playa de Samil. Exhibiciones que se desarrollarán entre las 9:30 y las 3:30. Y entre otros van a pasar por allí la Patrulla Águila, ¿sí? La Patrulla de Helicópteros de Europa Rotores de Portugal, la Patrulla ASPA, el Pioneer Team o la acróbata estadounidense Melissa Pemberton. Ángel se ríe. Y sí, no sabemos por qué. Mejor no lo digo. Luego fuera de antena. La mente sucia. Habrá pensado algo raro. No, me he acordado de un chiste muy malo. ¿Ah, sí? Sí. Déjalo luego. ¿No quieres contarlo? No. Y ponerte a mi nivel de chistes. No. Es que tú ya lo pones bastante bajo. No quiero empeorarlo. Festivalaereovigo.com. Esta es más facilita. Sí. Todo junto. Festivalaereovigo.com. Esta es buena, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Bien, porque la has podido decir fácil. Ay, no quiero decir el evento, la Patrulla Águila, tremendo, tremendo. Muy bonito, bueno, muy espectacular. Pero de momento mucho modelismo, mucha tan. Vamos a cambiar un poquito. ¿No tienes otra cosa que hacer? Lo que quieras. ¿Quieres una jornada de manga, por ejemplo? Por ejemplo. Venga, pues vamos a ir a Castellón a las primeras jornadas de manga, anime y cultura japonesa de Onda, Castellón. Onda sin H. Son japoneses, pero son de Castellón. O sea, el manga y el anime, todo esto es como muy japonés, todo. La cultura japonesa más. Pero Onda, este es el jugador ese que ha tenido tanto éxito en el Mundial, ¿no? Pero sin H, ¿vale? Vale. Onda, de Onda, Castellón. ¿Cuándo? Se celebrarán el 24 y el 25 y el 26. Del 24 al 26 de julio, ya os digo, en Onda, Castellón. Las primeras jornadas de manga, anime y cultura japonesa. ¿De acuerdo? ¿Qué más quieres? No sé, es que yo era muy rolero en mis tiempos y no sé. No hay nada de rol por ahí para hacer. Bueno, te podemos mandar, si quieres, al 6º Mega Salón del Manga Otakuart de Valencia, ahí al ladito también, donde, entre otras cosas, hay videojuegos, rol, por supuesto, manga, anime, teleseries, deporte, manualidades, juegos de cartas, coleccionables, juegos de mesa, cosplay, baile, de todo. Artes marciales, edición de vídeo, fanzines, Podría estar diciendo cosas que hay en el megasalón de Valencia durante horas. Pero como solo va a ser durante los próximos días 9, 10 y 11 de julio, pues ahí lo vamos a dejar. Vale. ¿Vale? Esto en Valencia. Fíjate que me estaba acordando yo que mis primeras partidas de rol fueron en esta mesa, precisamente. ¿Ah, sí? Sí. Aquí te colabas en la emisora. Saltaba la alarma. ¿Cómo son las cosas? No, entonces no había alarma. No había ni cierre, así que... Ay, nos quedamos en Valencia un poquito más, ¿verdad? Bueno, si quieres... Sí, porque vamos con la grande, ¿no? Una de las este dos... año no hay Fórmula 1 en agosto, pero mira si tenemos cosas. Bueno, en Valencia. En Valencia. Pero en otros sitios sí. Además, vamos a dejar de ver la Fórmula 1 después de... ¿Ah, sí? Después de lo que pasó el otro día. Nos quedamos en Valencia para llevaros a la cita principal, yo creo, de este mes, que es la 14ª edición de la Campus Party, que vuelve a alojarse en las instalaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Un año más vamos a poder contar con el mayor evento de tecnología, creatividad y cultura digital del mundo en Valencia, del 26 de julio al 1 de agosto. ¿Vale? Más información, campus-party.es/2010. ¡Qué frikis somos! No, no sé por qué piensas eso. Para nada, ¿no? Friki. Friki, que se lo diga aquí nuestra amiga Marta ayer discutiendo con varios frikis porque El Señor de los Anillos era... ¿Cómo decías antes? Está mal escrito. Es la traducción. Fernando Moreno, que ha levantado la mano para decir que es friki. Sí, para decir que soy friki y para que no se te olvide decir que este año, en el verano, en Garray, se realiza la representación de la Batalla de los Elefantes. La Batalla de los Elefantes. Eso sí que es friki. También es muy friki. ¿Y de qué vas a ir este año, de elefante? Ah, no lo sé. ¿Por la trompa o por los cuernos? Dejémoslo. En Garray, Soria, ¿sabemos la fecha concreta? A principios de agosto, me imagino, ¿no? La estoy buscando, pero no puedo tirar internet. No. Está teniendo un momento de juto mojamuto. Bueno, pero eso lo buscáis vosotros, si os, de verdad os interesa. Eso suele ser a finales de julio. Finales de julio. Estos años ha sido así, pero este año están haciendo un graderío nuevo. Claro, porque en la zona antigua no se podía ya hacer, ¿no? No, porque el... Bueno, el... ¿Dueño? El director del Museo Numantino nos deja poner ahí las gradas. Ha dicho que ahí no, porque ahí seguro que hay algún resto arqueológico. Tiene que seguir bien enterradito. Y bueno, y este año por fin hemos conseguido hacer el graderío fuera, que ha costado unos 200.000 euros. Parece. ¿Y de dónde los habéis sacado? Pues lo financia la Diputación, parece, y algunas empresas privadas. Vamos, va a estar lleno de publicidad. Van a ir los elefantes con publicidad de Marlboro. Ay, qué triste. No, Marlboro no, con código de barras. Un código de barras. Pues eso, en Numancia, la antigua Numancia, cada año se celebra esta fiesta que hacen representaciones de diferentes episodios de la guerra entre numantinos y romanos. Y este año toca la batalla de los elefantes. Pues ahí se hace la representación, Fernando vestido de romano y estas cosas. Así que no lo podéis perder. A ver si sale bien la cosa con el nuevo graderío. Decir que es una serie de diferentes batallas hasta que al final los romanos consiguen conquistar a los numantinos. ¿Ah, sí? ¿Al final los conquistan? Ya me ha reventado la película. Madre mía, esto es como Titanic. ¿Qué le vamos a hacer? Me la ha contado. Y luego pues ya de paso te vas al Museo Numantino, que no lo dejen construir. El propio nacimiento de Numancia. Y te vas al propio nacimiento, que está precioso. Muy bien. Y toda la provincia de Soria, que es preciosa. Una cosa tremenda. Además está la construcción del polígono Soriador, del que hablamos con el director de la reunión de Numancia. Parece que se ha parado. Sí, parece que el juez ha dicho que no, que ahí no se puede. Que no se puede construir ahí. Pero bueno, eso no es tan importante como la barbaridad que van a hacer el otro lado. ¿Sabes? Eso sí que lo van a hacer seguro, que es la ciudad del medio ambiente. Ya han vuelto a poner la primera piedra. Pusieron el otro día y el otro día la volvieron a poner. Porque había faltado no sé quién personalidad y la han vuelto a poner. La ciudad medio ambiente, que es una ciudad que van a construir en pleno medio ambiente. Básicamente. No tiene otra razón de ser. Y se va a quedar el medio ambiente, pues es un medio. Medio ambiente. El otro medio, pues ya veremos lo que hacemos con él. Pero lo del ambiente es por lo del fin de semana en el que estamos y tal. No, me parece a mí que no. Bueno, pues nada, después de Soria vamos a otro sitio que nos apetezca. ¿Dónde te apetece ir, Ángel? Pues no sé, no sabría qué decirte. Murcia, Cartagena. Tú es que eres muy de playa, ¿no? No mucho, pero por fastidiar sí. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Soy más de montaña. Pues sí, pero vamos a ir a Cartagena porque ahí tenemos otro de los grandes acontecimientos del mes de julio. Del 23 al 25 de julio tenemos Valpurgis, un evento organizado por Somnia, que es la página web que tenéis que visitar para saber de qué va, somnia.org. Se trata de un grupo que realiza eventos de teatro improvisado y alternativo, en el que los organizadores, bueno, crean un ambiente también, un marco de ambiente teatral dentro del que los participantes se ponen a interpretar personajes de todo tipo, de forma improvisada, como decíamos. De la interacción, la inmersión de este tema y demás, surge un desarrollo libre de acontecimientos y situaciones que van uniéndose por un tema y trama generales que se va poniendo de forma improvisada, como comentábamos. Muy interesante el asunto. Y además este año la improvisación, esta trama general que va a servir de hilo de unión, va a ser ni más ni menos que el cine de horror gótico, inspirado por las películas de la Hammer y también por la obra cinematográfica de David Lynch y David Cronenberg. Así que buena tremendo. Inspiración, no sé. Buenísima inspiración, mezclar la Hammer de los 60-70 o incluso anterior con David Lynch y David Cronenberg. Os animo a pasar por la página somnia.org. Ya tenemos el dato de esa batalla de los elefantes en Numancia. En Garray, a 7 kilómetros de Soria, se va a celebrar del 24 al 27 de julio en las fiestas de Garray, ¿no? Coincidiendo con las fiestas de Garray. Y el sábado 26 es el día donde tiene lugar la representación popular de uno de los episodios de las guerras numantinas. Decir que se suelen juntar unas 5.000 personas para ver la representación, así que quien vaya con tiempo para entrar en el recinto amurallado. Y este año va a haber plaza de sentado y plaza de pie también, y de sol y de sombra también. Bueno, pues vamos a ir acabando nuestra agenda friki. Yo, como soy de montaña, decía yo que me tiraba más en la montaña que en la playa. Bueno, vamos para un sitio. Vámonos para arriba, vamos para el País Vasco, a ver qué hay por allí. Bueno, pues acabamos allí con en Álava en concreto, el 17 y 18 de julio, con el primer Open de F3F. ¿Qué es esto? No lo sé, pero es aeromodelismo. Un encuentro para revivir los mejores vuelos de aeromodelismo en el primer Open de F3F en Vitoria. ¿Vale? La página web está fácil, te la dejo a ti. ¿Cuál? No, voy a hacerlo, te la dejo para ti. Bueno, pues www.henryf3f.com. Para una facilita que había, no te voy a hacer el feo encima. Con H, henryf3f.com. Vamos a aprovechar a decir una cosita, así rápida. Venga. Que estaba un poco, no estaba dentro de nuestra agenda friki, pero aprovechando que nuestra querida compañera Ana Muñoz fue el miércoles pasado a ver un concierto en la Puerta del Ángel aquí en Madrid de Paco de Lucía, pues decir un poquito los sitios donde vais a poder verles si estáis interesados, porque yo creo que si no es la última gira que va a dar ya tocando en directo, por ahí va a andar la cosa. Pero no creo que haga muchas giras más. Y aunque en junio ya va a estar la cosa fastidiada, porque ya no lo hemos ventilado el mes de junio, pues lo podemos encontrar todavía en varias ciudades en el mes de julio. Ya el día 2 ya va a ser que no, pero el día 8 en un festival de jazz que es en Montreux. No, eso no es aquí. A ver, ¿no está aquí la redactora? No sé si es en Francia, en Montreux. Montreux. Luego para el día 9 de julio en Lucca, Italia. El día 15 en Boyate, Milán. Pero eso es si vais a viajar, si no vais a salir del país. Sí, no. Vale, el día 17 en Vitoria. Si vais a todos los sitios, vacaciones sostenibles no va a ser. El 21 en Valencia, 24 en Córdoba y ya está. Porque ya la siguiente ya es en Venecia, si os apetece un poco hacer una incursión en un viaje a Italia. Hombre, yo lo de Venecia, a ver a Paco Lucía me apunto. Sí, puede estar chulo, ¿eh? La verdad es que sí, a Venecia, a ver a Paco Lucía. Sí. No obstante, aquí en Madrid también bueno. Se disfrutó muchísimo porque al ser al aire libre estuvo muy bien, muy muy recomendable porque, bueno, no ha perdido nada con el tiempo, aunque tenga 62 años como tiene, merece la pena disfrutar de un concierto de Paco de Lucía. Del más grande de la guitarra. Sí, desde luego. Así que bueno, muy muy recomendable. Qué envidia, Ana. Sí. Bueno, Ángel, continuamos con nuestra agenda de actualidad. ¿A dónde quieres que te mande ahora? Estoy... ¿A dónde me vas a mandar? ¿Dónde te voy a mandar yo a ti? Hoy te llevo donde quieras, fíjate. Me estás provocando y sabes lo que te va a salir, ¿no? Vamos a poner un poco de ambientación, de agenda, de vale, noticias. Mientras me pienso a ver a dónde te mando. A ver dónde. Porque aquí en la península te he visto muy sobrado y mandarte fuera, no sé, a lo mejor quizá... ¿Qué tal Marte, por ejemplo? Así, vacaciones sostenibles. Ya sabes que yo siempre he defendido la teoría de que nosotros venimos de Marte. Sí. Pues nada, yo te cuento la actualidad sobre Marte y lo que haga falta. Porque ya están preparando el robot Curiosity. Buen nombre para un el robot. El curioso. O curiosidad. Pues curiosidad, más bien, sí. La próxima misión de un rover de la NASA en Marte tendrá lugar el año que viene, en 2011. Al final de 2011 sale la misión, llegará para 2012 al planeta rojo. Y ya está casi preparada. El robot Curiosity ha sido equipado con un sistema de ruedas especiales que pretenden evitar los problemas con los que ya se encontraron sus hermanos, su Hurner. El Spirit y Opportunity, que bueno, tuvieron sus derrapes y sus cosas, y el Sojourner, ¿te acuerdas que tropezó en una piedra y ahí se quedó? Y estas cosas, ¿no? Pues bien, este robot tiene unas llantas especiales, unas historias y unos motores para cada rueda, para que la cosa salga un poquito mejor. Sí, pero te me estaba recordando un anuncio de un coche en la tele, si es que los anuncios lo tocan todo. Ya te digo. En los próximos meses, en el laboratorio de propulsión a chorro, el JPL de la NASA, los expertos van a probar el sistema de movilidad y van a someter al robot a condiciones similares a las que se encontrará en el terreno del planeta rojo, que dificultó las misiones de sus predecesoras. Curiosity estudiará un área de Marte para posibles entornos habitables, incluyendo algunos que podrían dar pistas a los científicos sobre la conservación de la vida y el medio ambiente, utilizando herramientas como un láser para pulverizar rocas. ¿Has visto Planet 51? Es que me estaba acordando de eso ahora mismo. Tremendo. Y un aparato dispuesto para detectar compuestos orgánicos. Dios, lo importante buenísima. Es la vida inorgánica. Buenísima la de Planet 51. Sí. Buenísima. Esa escena tremenda en la que coge una roca con un bicho encima y como el bicho no hace la imagen cordial, coge y la aplasta en el suelo. Aplasta al bicho y se queda con la piedra. Y se queda con la piedra. Di que sí. Pues este bicho, el Curiosity, viene a hacer un poco lo mismo, porque... A buscar al astronauta. El objetivo no es encontrar vida, es encontrar, bueno, pues otras cosas, ¿no? Pero si encuentra vida, yo creo que va a hacer lo mismo que el robot de Planet 51. Y esto sobra, no me vale, no estoy programado para encontrar esto. Pues esta es la actualidad sobre el planeta rojo y sobre la próxima misión de la NASA a nuestro querido Marte. Bueno, ya vamos a dejar de estar por ahí arriba. Y aunque vamos a seguir volando, nos vamos a venir hasta Cádiz. Bien. ¿Para qué? Para ver qué me cuenta sobre el águila imperial. Sí, vamos con la ecología, que es básica. En el abrazo del oso y en los tiempos que corren. Porque esto de la crisis, dicen que estamos en crisis. Pues sí que estamos en crisis de hace bastantes años. Y sobre todo en el planeta. Sí. En esto sí. En el planeta. Y es una pena que se inventen otro tipo de crisis menos importantes. Porque la cosa está muy malita. Pero bueno, en este caso vamos con una buena noticia, porque 60 años después de su desaparición en la zona, el programa de actuaciones para la conservación del águila imperial ibérica en Andalucía, desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente con el asesoramiento científico de la Estación Biológica de Doñana, ha permitido que una pareja de este ave críe con éxito a dos polluelos. Se trata de la primera vez que se logra comenzar a recuperar una población extinguida de águila imperial. Los dos polluelos parecen encontrarse en buen estado de salud. La familia se completa con el padre, un macho liberado por medio ambiente en 2007, y una hembra de origen silvestre de unos 5 años de edad. Junto a ellos se han liberado desde 2002 hasta 45 ejemplares de águila imperial en la zona para lograr por fin este primer éxito de cría. Hay que recordar que el águila imperial ibérica sigue considerada como especie en peligro crítico de extinción. solo habita nuestra península y se calcula que existen aquí unas 250 parejas en total. Es una de las cuatro aves de presa más escasas del planeta. Y ahora nos vamos con la segunda Universidad Verde de Verano. Pues sí, es una información que nos llega de nuevo de nuestros queridos amigos de Jóvenes Verdes. La semana pasada estuvimos viendo cómo hacer vacaciones sostenibles gracias a ellos. Y ahora vamos a hacer a comentaros esta segunda Universidad Verde de Verano. Se trata, ante todo, de un encuentro de militantes de base, de activistas del movimiento verde, simpatizantes ecologistas de todos los horizontes, movimientos sociales, ONGs, asociaciones, expertos, etcétera, todo orientado hacia la construcción de redes que unan a toda esta gente maravillosa que lucha por el planeta. Entre plenarias y talleres, la Universidad Verde de Verano es un momento de intercambio, debate, formación e información sobre todo tipo de cuestiones que interesan a las personas cercanas al movimiento verde y ecologista. El tema central de esta nueva edición es la política municipal verde, aunque este año, gracias al apoyo de la Fundación Verde Europea, también se hará hincapié en las políticas verdes de otros países europeos, contando con la participación de Brigitte Brozio, secretaria internacional de los Verdes franceses, Mónica Frassoni, coportavoz del Partido Verde Europeo, Farid Bakht, secretario internacional de los Verdes ingleses, así como de Juancho Urralde, director de Greenpeace, Alejandro Sánchez, director ejecutivo de SEO Verde Life, Joaquín Nieto, vicepresidente de Sustainable Labor a nivel estatal, entre otros muchos. ¿Dónde tendrá lugar? Pues va a tener lugar en un ambiente muy, pero que muy natural, en el albergue del Palacio de Beire, en Navarra. Mejor enclave imposible. Allí tendrán lugar las ponencias y los talleres y también el alojamiento y comidas, de forma muy austera, como nos dicen nuestros amigos de Jóvenes Verdes, pero muy cómoda y muy a gusto y muy en naturaleza. Evidentemente no tendría mucho sentido hacer este tipo de cosas en un hotel de 5 estrellas. Pues no, la verdad es que no. No tendría mucho sentido hablar de ciertas cosas y hacerlo de una manera antinatural. Pues aquí están en el albergue, pues cada uno con su litera, con sus lugares. Pues como haríamos cualquiera que nos fuéramos al campo con la mochila a cuestas, o sea, en un ambiente parecido va a tener lugar esta segunda Universidad Verde de Verano. Las plenarias van a tener temáticas como Europe Ecology en España, retos y perspectivas, alternativas verdes a la crisis, después de Copenhague, crisis energética y soluciones locales, etcétera, etcétera. Y también va a haber muchísimos talleres, como por ejemplo mecanismos legales de los ciudadanos en relación al medio ambiente, ecología, plataformas ciudadanas y agrupaciones de electores, cómo actuar frente a situaciones extremas, en el caso de las minas de cielo abierto, como la que también ha sido protagonista este año en nuestro programa en León, en el Valle de la Ciana, experiencias locales en la agricultura y alimentación ecológica, ecología, plataformas ciudadanas y agrupaciones de electores. Esta ya la he dicho, creo. Sí, hay otra que también es importante. Está repetida. Hay otra que es importante, es economía, corrupción y ayuntamientos. Hay dos repetidas. Jóvenes Verdes, me han dado dos repetidas. ¿Cuál has dicho? La de la corrupción en los ayuntamientos, que sí, también es importante. Cultura libre en los ayuntamientos, menos SGAE y más software libre. También es una de los talleres que están muy bien. Experiencia verde de Agenda 21 local y democracia participativa, jóvenes indígenas y relaciones norte-sur, municipalización. Ay, ya, es que ya necesitamos vacaciones. Yo ya estoy fuera de municipalización de los servicios básicos. Ejemplo de la gestión de residuos. Agroecología, el impacto de la agricultura ecológica en las economías locales, etcétera, etcétera. Por su lado, Jóvenes Verdes mantendrá un espacio de encuentro joven y ecologista dentro de la universidad con talleres sobre software libre, de crecimiento, relaciones del sur, etcétera, etcétera, realización de cortos también. Muchísimas cosas. Esta todo, web es facilita, ¿no? Sí, esta web hay que decirla porque además es necesaria para apuntarse. Si os queréis apuntar a esta universidad, www.universidadverde.es. Fácil. Facilísima. www.universidadverde.es. Un poquito más de información, las tarifas. Fíjate, la matrícula con los 3 días de pensión completa por persona en el albergue, comida, albergue, desayuno, cena y la matrícula para poder asistir a todo, 150 euros por persona. que no está nada mal. Si son 3 días, o sea, de alojamiento y de todo. Si quieres ir solo a partir del viernes, 120 euros. Si quieres ir solo a partir del sábado, 90 euros. Si quieres solo la matrícula, son 30 euros. Y si quieres ir un solo día, 15 euros por día. Luego también hay bonos de comida o cenas solas, que son de 15 euros. Y los niños de entre 0 y 4 años son gratis, los de 5 a 12 años mitad de precio. Y de 13 a 18 años, pensión completa a precio normal, pero sin matrícula, ahorrándose la matrícula. También hay, por supuesto, ayudas a estudiantes, parados y jubilados que lo deseen con matrícula gratis. Así que, muy bien. Otra cosa, si no podéis ir, pero queréis aportar voluntariamente, la organización de un evento como este, pues evidentemente tiene su coste. Y hay formas para aportar de forma voluntaria a la cuenta que tienen nuestros amigos de la universidad. Vamos a hacer a la cuenta de las inscripciones y demás, pues podéis meteros en la página web y ver la manera de aportar dinero. ¿Vale? Universidad vale. Verde, casi nada, precioso. Valiento. Muchas gracias anticipadas nos dan nuestros amigos de Universidad Verde y Jóvenes Verdes. Buen lugar y buen... una buena alternativa de también de... Sí, merece la pena. De vacaciones sostenibles, como decíamos el otro día, ¿no? Una... Después de toda la relación de indicaciones que dimos el otro día. Aquí se cumple prácticamente todo. No está lejos, puedes acercar hasta Navarra, no gastas casi nada en temas de hoteles y demás. Aprendes cosas sobre ecología, estás en contacto con gente genial. Y nada, que es una alternativa de ocio para el verano muy interesante también. No solo desde el punto de vista de lucha ecológica. Pues hasta aquí nuestra agenda, don Ángel. ¿Qué te parece? Ahora que la hemos terminado ya parece que te veas como con ganas de más. Sí, verdad, sí, te parece que... Yo creo que más por el tema de la Universidad Verde y tal, que te deja ahí como diciendo en Navarra y medio perdido, medio al bosque. Campo, eso. Es que lo echo de menos, hace tiempo que no subo. Qué bonito todo aquello. Ay, qué pena. Pues sí, que estamos de vacaciones ya casi. Ya estamos de vacaciones, ya se acaba el guión. Ya, hecho, vámonos, hala. De hecho ya se acaba el guión, cerramos todo. ¿Algo más, Ángel? Es que más. da pena irse. Da pena ahora irse hasta... Pues nada, el domingo que viene otra vez. A finales de agosto, ¿qué va? A ver, yo que te ha durado la pena mucho. No, me da pena, pero yo hasta finales de agosto aquí no vuelvo. Si quieres abrir, ya sabes cuál es la alarma. Pues si la alarma me... Dije que hoy lo hemos llevado mejor porque nos han traído aquí ventilación para estar más fresquito. No, bebidas. Sí. Y nos han traído una bebida. Eso va. Los próximos que vengáis aquí a vernos en directo ya sabéis, tomad nota. Hay que traer... En verano ventiladores, en invierno podéis traer un jamón. Sí, porque calefacción no hace falta. O sea, por eso no os preocupéis que en verano si venís con el jamoncito directamente y tal. Sí, se entra el calor con la bebidita y estas cosas. Ya no lo hacemos, antes lo hacíamos más. Las cosas sí, siempre que... éramos menos serios, claro. Conviviendo en directo. Era lo típico de... bueno, se ha ido a Gijón, por ahí. Pues se traía algo, una quesada pasiega, así, una sidrina. Bueno, una vez hicimos una degustación en directo, una comparativa en directo de cuál era mejor, la sidra asturiana o la sidra vasca. Sí, hasta hicimos un concurso de camisetas mojadas con una botella de Fanta. También hicimos eso, cosa que no se veía en la radio, pero... Ganó Ana. Ganó Ana. Ah, le dice lo de la sidra. Lo de la sidra ganó la vasca para mí. Eso va en gusto ya. Es que la vasca la traíamos recientita. Claro, pues estaba bien. Es que eso sí que no pasaba ni por ninguna industria ni nada. O sea, directamente sacarla del alambique y traerla para abajo. Eso era, vamos. Sí, sí. También tomamos por aquí chocolate de este picante del País Vasco. Cierto. Hemos tenido cosas maravillosas, las quesadas. Cantabras. Qué bien hemos comido aquí en el programa a veces. ¿Cómo se llamaba el pueblo ese de lo del...? Espelet. Eso es lo del... Lo del chorizo picante. O sea, el chorizo picante, por Dios. El chocolate picante. Eso es Espetec. Espelet se llama el pueblo. Está en la zona del País Vasco-Francés. Sí, no, yo también tuve la oportunidad de coger algo parecido en... No, helado, comimos helado de chocolate picante. Es que se lleva mucho por allí, que hacen meter las guindillas con dulce y... Además, San Joan de recomiendan, perdona que te corte, Navarra recomiendan tomarlo con vino blanco. Francesa. ¿Con vino blanco o con champán? chocolate picante con vino blanco o champán. Y está muy bueno. Pica mucho, ¿eh? Pica, el heladito, yo, no debería picar un helado, ¿eh? ¿Por qué no? Se hizo un poco duro. Depende, a ver, si tengo un helado de guindilla, pues... Después, pues, básicamente. Claro. Es que es lo que viene siendo. Pues ya está. Guindilla. ¿Qué quieres? A ver. Ana Muñoz, le pasamos el micrófono porque... Sabía yo que hablando de estas cosas iba a emocionar. Sí, vamos. No, simplemente una experiencia que tuve cuando me fui de intercambio cultural a Francia. Gastronómico. No, no fue Erasmus, fue por el instituto. Uh-huh. Y tomamos allí el foie gras, el de pato. Y de, foie gras. Es que, bueno, yo qué sé. El caso es que te decían que tenías que tomarlo con armagnac. Uh-huh. Y quedaba curioso. También el... Contra este sabor, ¿no? Sí. Bueno, pues ala, eso. Eso era todo. Para los que no sepáis lo que es el armagnac, es muy parecido al coñac que tenemos, sí, aquí en este país. Sí, sí, sí, sí. En este país nuestro, pues eso. Luego hay también otra cosa de por ahí arriba, que alguno dirá, no, eso es pacharán. No, no es pacharán, es el licor de pachaca. Licor de pachaca. Que también es muy recomendable. De Navarra, ¿no? De Navarra. Que también pasó por mi mano, gracias a vosotros. Efectivamente. Y ahora es una bonita botella de aceite en mi casa. La mía es de agua, fíjate. Tengo que ir a por otra de pachaca porque esto no puede ser. Tener agua en una botella de pachaca es un pecado. Unas botellas preciosas de pachaca. Sí, señor. Es curioso, porque es muy parecido al pacharán, pero es más suave. Pero entonces, es de manzana, entra solo. ¿No? Era de manzana, ¿no? Es de manzana. Sí. No, un pacharán, pero de manzana. Un pacharán de manzana. Pequeñas, eso. Muy, muy bueno también. Qué repasito que estamos dando, madre mía. A la gastronomía norteña. ¿Dónde vais a ir este verano? Pues no lo sé. Yo voy a tener vacaciones sostenibles. Tú vas a... Porque no hay un duro. Así que no es muy sostenible. No lo sé, me gustaría hacer una escapada para arriba, ya te digo, tengo morriña. Solo habrá que ir a Soria a ver a Fernando luchar contra los romanos. A ver si este año conseguimos que se vista de legionario. De celtíbero. No, de legionario ya fue la otra vez. Fernando, ¿te gustan las pelis de romanos? De gladiadores, mejor dicho. Que se cumple el 30 o 40 aniversario, ¿no? De la película de... Aterriza como puedas, precisamente. Sí. Esa frase venía de ahí. Efectivamente. Ay. Ay, Dios. Qué luego se le ha dado muchos usos a esa frase, normalmente. Sí, sí, sí. ¿Te gustan las pelis de romano? En fin, es que estamos en el fin de semana en el que estamos, entonces... Estamos muy fuera de onda, ¿eh? Sí. Es que nos hemos ido de vacaciones ya. Onda Castellón. Si no tenemos ni fondo. ¿Tenemos fondo? Que no vamos de... No tenemos fondo. De vacaciones y nos da mucha pena. Ah, sí, hay fondo. Nos sí. da mucha pena irnos, por eso estamos aquí alargando el tema. Creo que no cuela. No, es así. A nuestra audiencia en directo no se la das con queso, macho. Si fuera Cabrales, a lo mejor, pero... Echamos mucho de menos a Luis, por ejemplo. A Yolanda, a Pedro Tostado, a Eduardo Paricio, Pedro José Pérez, Marina Mora, nuestro equipo... Irene Fernández, bueno, Ana Muñoz está por aquí, Fernando. De Ana Muñoz tengo una cosa ahí, a ver si, ya para la vuelta al verano, a ver si termina de aterrizar esa idea que sí, dejó sí, caer un día. Tenemos trabajo. Ese cursito de astronomía para iniciación puede estar muy bien. Y para la temporada que viene, ya por ir adelantando alguna cosita, tenemos, bueno, pues temas muy interesantes a partir de septiembre, que os van a encantar. Nuestro querido amigo Francisco García, Yolanda Barreno, de Luis y Llana. Bueno, pues ya sabéis, temas en que se mezcla la historia, la leyenda, el misterio, la magia. Con Francisco voy a tener que hablar yo muy seriamente. Tenemos pendiente un programa sobre Egipto, sobre las momias egipcias. Y uno sobre porno. Uno sobre porno, pero... Al final lo del cine erótico se quedó ahí. Y ahora que ya hemos dado el paso del cine erótico, ahora hay que hablar de porno. No sé si llegaremos a eso, porque... Pero bueno. Se puede hablar. Perdona, yo recuerdo una conversación que se mantuvo ahí fuera de micros. Ya, sí, estuvo muy bien. Pero y no se estuvo hablando de porno y fue un tema muy serio y sin... Ya, pero bueno, hay dudas. Estos represores, la iglesia siempre anda por esas cosas. Es que... Pero sí que vamos a tener, seguramente para esta nueva temporada, un programa sobre música de cine. Yo creo que va a estar muy interesante, ¿eh? Uh-huh. Con otro experto en la materia. ¿Qué te parecería también un programa sobre Agatha Christie? Podría que suena bien. Sí. ¿Mm? ¿Y otro sobre el surrealismo? También. Podría estar bien. Van a pasar también autores, nuevos autores, escritores, por el programa, como Alberto Trinidad, tuvimos hace poquito, pues en esa línea. Bueno, que tenemos muchas cosas ya en preparación. Este verano vamos a estar trabajándolas, no vamos a parar, para en septiembre poder prepararos todos estos temas de la forma que os merecéis, los oyentes del Abrazo del Oso, que cada vez sois más. Muchísimas descargas en iTunes, en iVoox, en Archive, en RapidShare, yo que sé, en muchos sitios. Y sube la estadística, sube el número de amigos que nos escucháis y estamos muy contentos. Pero toca despedirse. Hasta la tarde. ¿No vamos a ir? ¿No? Te está costando. ¿Qué te pasa? Vamos a llamar a José Luis, que es el único que sabe poner las cosas en su sitio. Y decirnos que, oye, que ya es la hora, que son las 9:03 de la tarde-noche. Y nos vamos. Por esta temporada, Ángel. Qué pena. Ya verás cómo luego cuando estés tiradito allí, en el fresquito de Soria, no te da tanta pena. No, sí, pena, entre comillas, ¿sabes? Es que hace mucho calor en verano. A mí me encanta hacer... La hoguera de la radio me encanta que sea una metáfora. Sí, no, pero es que a la metáfora le falta poquito. Ya estamos muy en la realidad. Bueno, pues nos vamos. Va a ser. Ana Muñoz, pasa el micro, Ana, que se despida. Bueno, chicos, hasta la próxima temporada. A pasar muy buen verano y, bueno, a disfrutarlo. Que ya nos vemos ya en septiembre, prácticamente. Sí, finales de agosto, principio sí, de septiembre. Por ahí. Así que, bueno, pasarlo bien. Os iremos avisando en la web. Víctor, nuestro público también tiene derecho a despedirse. Pues bonitas vacaciones para todos. Igualmente. Ahí. Marta. Pues nada, que paséis muy buen verano a todo el mundo y que nos vemos casi, bueno, a finales de agosto. Muchas gracias por venir. Y por traer el aire. Por traernos ahí. A los dos. Ha sido... Y la bebida a los tres. Una inyección de aire fresco en el programa. Ángel González. Que me da mucha penita despedirte. Mentiroso. Buena semana. Ah, que me vas a despedir. Qué forma más sutil de decirlo. Me da mucha penita despedirte. Estás despedido. Toma el finiquito, cabrón. No, ya sabéis que estamos en crisis y aquí somos fijos discontinuos. Ya. Despedido y luego ya en septiembre te vuelvo a contratar y así eso. Trabajo basura y esas cosas. ¿Qué le vas a hacer? Tiene. Lo que hay que aguantar, Fernando. Bien, ahí, Fernando ahí. Fernando, la voz de la sabiduría. Lo hemos pillado en pleno momento de concentración total. Fernando está de vacaciones ya desde hace 10 de minutos. Ay. Hasta la próxima, Fernando. Te vemos en Numancia ahí con los romanos. ¿Te gustan las pelis romanas? ¿Y las de gladiadores? Hasta luego. Hasta la semana que sea. Adiós. La otra. A ver si la próxima vez no tengo que trabajar tanto. Un día que viene y se queja, macho. Lleva un mes sin venir. Viene para despedirse y se queja del trabajo. Llevo un mes sin venir porque he estado trabajando también. Claro. Estos becarios, luego pasa lo que pasa. Becario, aquí tendría que haber visto yo. A más de uno. Mira, aquí no lo va a decir. En fin. Bueno, Ángel, nos vemos en agosto, septiembre. Fuerte abrazo. Aquí estaremos. Y a todos vosotros, amigos del Abrazo del Oso, no perdáis de vista nuestra web, donde os informaremos de lo que vamos haciendo. Y nos vemos a la vuelta. Felices vacaciones, no os queméis y un fuerte abrazo. Sed muy felices.